suave como el ritmo de conjunto. Y cuando suena un buen bolero, un son montuno, una guaracha, un guaguancó, la gente dice que vuelva pronto el conjunto a tocar. Oiga mi conjunto pa' base a fiar. Thank you.